Ahora vamos a conversar unos minutos con Rubén Darío Cabrera. Él es licenciado en enfermería, presta servicios en el área de salud mental y están reclamando organizadamente la reducción horaria. Muy buenos días, Rubén. Hola, buenos días y gracias por difundir nuestro reclamo. Bueno, a ver, contanos qué es lo que están reclamando y bueno, y por qué. Sí, básicamente lo que se reclama es una reducción de horas para el personal de enfermería que se desempeña en las áreas de salud mental. Uh-huh. Bueno, esto tiene su fundamento en, ya lo mencionamos anteriormente, en los cambios que ha sufrido la sociedad. Por lo tanto, el paciente es más complejo, el desgaste es mucho mayor. Ya 8 horas es mucho, entonces nosotros estamos pidiendo a través de la mesa paritaria 6 horas diarias, turnos de 6 horas para todos los centros de salud mental de la provincia de La Pampa. Uh-huh. ¿Cuántos trabajadores de la enfermería están abocados a servicios de internación en salud mental en La Pampa? Aproximadamente somos unos 50 trabajadores, uh-huh, unos 50 enfermeros. ¿Que se reparten en qué establecimientos? En el establecimiento de General Hacha, uh-huh, en el Padre Bodo, en el Centenario General Pico y en el Hospital Lucio Molas de Santa Rosa de La Pampa. Bien, además de las condiciones de la cantidad de horas que se presta el servicio, que se entiende, bueno, lógicamente no es cualquier tipo de enfermería. ¿Cuáles son el resto de las condiciones laborales en las que están ustedes? Y estamos, siempre se estuvo expuesto, ¿cierto? Fundamentalmente al desgaste psicofísico. ¿Por qué? Porque recordemos que el paciente de salud mental es un paciente muy especial. No hay, digamos, los fundamentos están claros, siempre las áreas de salud mental estuvieron apartadas del resto de, uh-huh, internación. Si bien la ley de salud mental 26.657 promovía la integración de esos servicios, de esos pacientes y la erradicación de los neuropsiquiátricos, evidentemente no se ha logrado por las características de este paciente. Pero además, todo esto se ve potenciado, como decía una compañera mía, son pacientes nuevos, no quiso decir que eran pacientes que nunca habían estado, quiso decir que los comportamientos y las patologías ya están más acentuadas, digamos, más críticas, más demandantes, y eso tiene también su gran explicación en las adicciones, uh-huh, ¿cierto? Antes comúnmente nosotros contábamos con el paciente esquizofrénico, psicótico, de origen generalmente hereditario, uh-huh, hoy por hoy vemos que el flagelo de la droga también hace mucho daño a los jóvenes que desarrollan también enfermedades psiquiátricas, ¿cierto? Precisamente esquizofrenias devenidas del daño de esas adicciones, uh-huh, por decir, digamos, lo más importante o explicar lo que decía nuestra compañera en cuanto a pacientes nuevos, ¿cierto? Y bueno, recordemos que ya es reconocida hace muchísimos años como un área de especial y crítica, ¿cierto? Como mencioné, nosotros tenemos una licencia especial profiláctica por las características de este servicio y de estos pacientes. Estos pacientes no se manifiestan a través de síntomas clínicos comunes como cualquier otro paciente, sino a través de un comportamiento, de una conducta alterada, emocional, que hace que sea muy difícil a veces de controlar y de compensar. Generalmente lo que más desgasta es la agresión y la demanda intensa, porque son pacientes que generalmente no tienen autocontrol de sus actos, por lo tanto la demanda es constante y el desgaste cada vez mayor. Claro. Rubén, ustedes le llevaron esto a la mesa paritaria sectorial para que esto se negocie a nivel de la intersindical. Exactamente. Nosotros a través de la mesa de enfermería elevamos este reclamo con fundamentos científicos, fundamentos legales, antecedentes de otras provincias y Transcurrió después a la paritaria sectorial y por supuesto que de ahí se eleva el reclamo para tratarlo en la subsecretaría de trabajo y tratar de homologar esto. ¿Qué gremios los están representando? Los gremios ATE y Citrasap son los gremios que llevaron a cabo este reclamo. Bueno, Rubén, vamos a seguir entonces con este tema, vamos a consultar también a los gremios para ver si de verdad hay una voluntad por parte de, en este caso, el Ministerio de Salud de reconocerles este reclamo. Sí, nosotros enfatizamos en que no se trata solamente de un beneficio para los enfermeros, o sea, todo está relacionado. Claro. Trabajar, digamos, en mejores condiciones hace una mejor atención, ¿cierto? Y además también promueve en cierta manera la incorporación de nuevo personal de enfermería, que de hecho tenemos una universidad que los está formando y no es personal simplemente que se incorpora por una cuestión salarial, es personal que se necesita para ir mejorando la atención y adecuándose a las demandas, a estas nuevas demandas sociales, ¿cierto?, en todos los aspectos. Claro. Una última, Rubén, ¿cuántas personas hay en internación en este momento, por ejemplo, en el MOLAS? Y en el MOLAS tenemos aproximadamente 20 pacientes, 20 pacientes, muchos de ellos muy demandantes, algunos requieren de acompañante terapéutico porque es de difícil control por dos o tres enfermeros que hay de guardia, generalmente mujeres. También se cuenta a veces, se requiere de custodia policial, hace que todo esto sea más complejo y más difícil para llevar a cabo la atención, ¿cierto? Claro, claro. Rubén, te agradecemos. Se trabaja hasta la yema. Claro. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, el agradecido somos nosotros y gracias por difundir, estos reclamos que tienen que ver esta comunicación muy importante también para la sociedad.